Metro 95.1. Sonido urbano. Hasta la una. Resident. Hernán Cattaneo.

Resident. Y así vamos cerrando este nuevo Resident por Metro 951 y Metro951.com. Sonaban Paul Leonard, Jungle on Fire, un remix de Priya Sen y Armand Anand. También Four Cut, Babel, un remix de Hunter Game, en el sello de Sasha, Last Nine on Earth. Jab Layheart con Adventures in a Birding, un remix de Lonia. Replicant Complex, un remix de Michael A. Y Fluente con Nathan, una versión extended. Espero que lo hayan pasado muy bien. Los dejo con mi amigo DJ Paul y nos vemos el próximo fin de semana a la medianoche. Resident, sábados a la medianoche. Hernán Cattaneo, Metro. Metro 95.1, sonido urbano. Transportarte a través de la vida. Metro. Sonido urbano. Metro tiene su